Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 4 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión hablaremos de las redes privadas conocidas como VPN. Veremos sus ventajas, sus inconvenientes y sobre todo cómo configurarlas en nuestros servidores NAS, tanto de QNAP como de Synology. ¿Nos acompañáis? Muy buenas, David, ¿qué tal? Pues muy buenos días, noches. Aquí entiendo que se te trabe la lengua porque, bueno, son horas que tenía que estar prohibido grabar. Sí. Y sobre todo con el lío de vida que últimamente llevamos ambos. Sí. Y que nos vemos un poco negros, como aquel que dice, para quedar para grabar. Sí. Ya llevamos tiempo, ¿no? Ya teníamos ganas. Ya había muchas ganas de volver a grabar un capítulo más de Cultura NAS y, bueno, vamos a darle vidilla porque tenemos, la verdad, un montón de novedades. Un montón. Y un montón de cosas. Sí, ha estado la Semana Santa por medio también. Sí. Y siempre pues, tenemos compromisos personales que atender, claro está. Y como tú dices, pues vamos a meternos en harina, pero antes también agradecer un poco a la gente, bueno, las descargas, yo he estado mirando las estadísticas y van viento en popa, sí. Comentario en iTunes, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, antes de que se nos olvide, porque sin ellos pareceríamos tú y yo aquí un par de locos, ¿no?, a las tantas horas de la noche grabando. Pues sí, además como dice la canción, sin ti no soy nada. Sin ellos sí, no somos nada. No somos nadie, eso es verdad. Y, sí, sí. Y la verdad es que se agradece muchísimo el interés que ha despertado y todas las descargas y las escuchas que hay del podcast. Y vamos, es una maravilla poder compartir lo que sabemos y lo que no sabemos, porque también, claro, gracias a la participación de los oyentes, a veces aprendemos cosas nuevas también. Y la verdad es que a mí me encanta que se haga comunidad alrededor. Hombre, claro, eso está claro. Una simbiosis entre oyentes y podcasters. Me encanta. Bueno, pues vamos a la sección de noticias y la verdad es que tenemos un montón de cosas porque este último mes, yo creo que ha sido desde que grabamos el episodio 3, pues ha ocurrido un montón de cosas muy, muy interesantes. Y en lo que a software se refiere, pues vamos a empezar con un plato fuerte, y es que Synology anunció la versión de SM 6.0 prácticamente sin avisar nada, de un día para otro, en plena Semana Santa, creo que fue. Y os vamos a poner en las notas del programa el enlace con toda la información de las novedades, que no sé, imagino que ya las tienes probadas, ya está, la tienes descargada. Sí, de hecho está, bueno, hice un pequeño monográfico de las novedades de DSM6 de 45 minutos. Ah, y, perfecto. Y la verdad es que, bueno, tocándolas un poquito por encima realmente, porque son muchísimas, que ya más o menos vimos en otro programa, pero que han venido y están consolidándose ya y bueno, la verdad es que las mejoras son grandísimas. Sí, en realidad hablar de ella aquí en el programa daría para un programa y medio o más. Entonces, pues simplemente remitir a la gente a los enlaces que vamos a poner y ahí van a poder ver pues todas las novedades que incluye, que no son pocas. Una de las que más me ha llamado la atención, que yo no sé si estaba antes, es que ahora incluye como una especie de tema en negro que queda muy chulo, te pone arriba la barrita en negro y te cambia un poco el aspecto de la ventana, y la verdad es que cada vez se parece más a lo que es un sistema operativo al uso, un sistema operativo de escritorio. Sí, yo creo que le han dado un poquito el aspecto que tenía que tiene Video Station, ¿vale? Le han dado ese gris oscuro que para mi gusto queda muy bien. Que ya era conocido en Surveillance Station, perdón, también. Uh-huh. Y, sí, es verdad, es cierto, sí. Tiene ese aspecto. Y le han cambiado un poquito también porque, quieras que no, cuando hacen un cambio de versión, como si no le cambian un poquito el aspecto y hacen que sea un poquito diferente, pues es como que no ha cambiado nada, ¿no? Aunque por dentro sea totalmente diferente. Claro, es que un salto de versión de una versión 5 a una versión 6 y no le pone algo así, pues el usuario final, que al fin y al cabo es el de los que más utilizan el dispositivo, pues parece dirá que esto no, aquí no han hecho nada y que me han timado un poco. Y la verdad es que da un aspecto muy profesional. A mí me encanta. Me encanta la gente de Synology, cómo trata el sistema operativo. Es bueno. Chapo. Es muy chulo. Además, me gusta siempre destacar alguna cosa de estas que hemos visto y tal. Y sobre todo, las copias de seguridad, vamos, han dado un salto integrando una nueva capa dentro de las particiones, ¿vale? Para uh-huh. ahora ser compatible con replicación de snapshots. Bueno, una locura entre máquinas y poder crear los snapshots de los volúmenes en tiempo real. Bueno, unas cosas que están mejorando muchísimo y cada día se acercan un poquito más a soluciones empresariales bastante, bastante potentes. Y esto yo no lo he probado, no he probado todavía el tema de la copia de seguridad, pero ¿estaría prácticamente en los modelos más actuales o es exclusivo para los últimos modelos de 2016 que han sacado? No, en un principio en todos los compatibles con DSM6, porque es un cambio también a nivel de kernel de sistema y a nivel de particiones. Entonces, obviamente en un 116 o algo así, en un 116J o algo así, no va a ser una funcionalidad que esté presente, pero... Sí, bueno, porque claro, ese se sale un poco de... Pero nos hemos ido a lo más bajo de todo, o sea... Yo es que tengo un DS713 y, por ejemplo, hay una utilidad o una funcionalidad que estaba esperando como agua de mayo y la han dejado fuera, que es el tema del el virtualizar, no recuerdo el nombre, virtualizar el propio DSM dentro de DSM. Sí, no recuerdo ahora mismo... El virtual DSM. Sí, creo que es. Y esa funcionalidad al DS713 Plus se queda fuera, pero sí que llega al sustituto que es el DS716 Plus. Por eso te digo que algunas funcionalidades que estaban siendo muy esperadas se ve que requieren más hardware, máquina. Y por eso se reserva a lo mejor a los modelos nuevos. Sí, sobre todo por el tema de la RAM. Ten en cuenta que el 713 Plus creo que lleva 512. No recuerdo exactamente ahora. Un giga. Sí, porque además yo recuerdo que yo la tengo, le quité el giga y le puse 4. Sí, ajá. Y bueno, también supongo que se habrán reservado, aunque no lo suelen hacer, pero por algún motivo se habrán reservado algunos modelos, porque esta funcionalidad, ten en cuenta que va a estar corriendo dos o más DSMs y a lo mejor han considerado que para que no funcione al 100%, mejor no le ponemos la funcionalidad, que es una cosa que me gusta claro. También de Synology. Sí, porque luego, aunque es preferible eso que no que te lo dejen, que te vaya mal, que te vaya lento, y que le echen la culpa a ellos encima de que están dando ese servicio, con lo cual perfecto. Claro. Bueno, otra cosita, una actualización de QTS, el sistema operativo de QNAP, que llega a la 4.2.0, la build 2016-03-11, que mayoritariamente pues nos va a corregir fallos de toda índole y, por supuesto, siempre que llega una actualización de este tipo, que es una actualización menor, es un parche de seguridad y tal, pues recomendamos a nuestros oyentes que la descarguen, que la instalen, porque mucha gente no tiene configurada en sus NAS las actualizaciones automáticas. Uh-huh. Y si se te pasa estar pendiente, pues te quedas ahí un poco a lo mejor con algún agujerito de seguridad. Qué bueno que la gente de Cultura NAS pues te recuerde que tienes cositas que hacer, ¿no? Sí, sobre todo porque además una de las mejoras que tiene es el tema de backups a través de Samba, por decir, del protocolo de red de Windows. Y Claro, lo que tiene Samba en los servidores NAS, tanto QNAP como Synology como Tecus, es que como aparte de encargarse de lo que es el sistema de archivos de Windows, también tiene parte del sistema de Mac y de todos lo que son los servicios de red, pues esta notita tan breve que tienen que arregla algo de Samba y tal, pues a priori puede parecer una tontería, pero es súper importante porque, bueno, mejora lo que es la comunicación de los sistemas de copia de seguridad, tanto de Windows como de Mac, a la hora de hacer las copias. Sí, yo estoy mirando aquí las notas, las vamos a poner también en las notas del podcast, y son 20 y pico fixed, uh-huh, o bug fixed. Son 20 y pico de toda índole, desde corregir fallos de los discos SSD M2 hasta fallos, por ejemplo, con el FTP y la seguridad SSL. En fin, fallos de... sobre todo me da la sensación de lo que tú comentabas, que son fallos, agujeritos que se abren por ahí, sobre todo en navegadores, uh-huh, y que esta gente está al día a la hora de ponerlo bien. Sí, porque sobre todo, luego lo hablaremos, pero he tenido la suerte de estar bastante cerca del equipo de desarrollo de QNAP y trabajan a nivel interno con todo el tema de bugs y de fixes y todo esto. Es impresionante la cantidad de cositas en las que se fijan. Uh-huh. También tengo por aquí anotado nueva versión de QNAP, Cloud Drive Sync, la 1.0.419, que soluciona problemas con los servicios de autenticación de Google, uh-huh, parece ser. Y luego también tenemos aquí actualización de VideoStation 2.4.3, que corrige un problema de compatibilidad con navegador Chrome, otra vez con los productos de Google, pero bueno, ahí está dándole caña. Se ve que últimamente Google está ahí en horas bajas. Nada, que actualiza Google, actualiza QNAP, actualiza Google, sí, actualiza QNAP. Sí. Se ve que han estado, llevan un ritmo frenético en la última semana. Sí. Y por último, bueno, si no tienes tú que comentar algo más, no, respecto al software, es el aluvión, se puede decir así, de actualizaciones de las apps de Synology para iOS, imagino que para Android también. Sí. Que prácticamente yo lo que he podido ver es el lavado de cara de los iconos, que ahora son, por lo menos en iOS, no sé, ahora me contarás tú en Android, son más bonitos, son más planos, son más minimalistas. Luego por dentro cambia bien poco. Sí que es verdad que han cambiado la pantalla de login prácticamente toda. Hoy se ha actualizado la última que habían dejado, que era la del video, ¿cómo se llama? Surveillance, ¿cómo es? Surveillance Station. Surveillance Station, wow, qué inglés. Bueno, pues la que controla las cámaras IP ha sido la última en llegar, que ha llegado esta mañana, creo. Y yo he notado pues eso, el cambio de la ventana de login y poco, un lavado de cara. Y imagino que servirá para poder conectar bien con el DSM 6.0 por debajo. Pues en Android ha pasado más o menos lo mismo. En general, todas las aplicaciones, lavadito de cara, mejoras en la interfaz, soluciones de pequeños errores con DSM 6. Y nada, poco más. Realmente casi todo, pues temas de compatibilidades de las aplicaciones con la nueva versión. Muy bien, pues si pasamos a lo que son las novedades de hardware, básicamente están ligadas un poco con el tema del Cebit. Uh-huh. Y cuéntanos qué nos prepara por ahí. A nivel hardware te cedo el testigo, que nos cuente. Pues yo no sé si voy a poder hablar porque estoy enamoradísimo del nuevo servidor NAS que ha sacado QNAP. Ha sacado este nuevo equipo que viene a revolucionar un poquito el tema empresarial, ya que, bueno, es el primer servidor NAS tanto de QNAP, o sea, el primer servidor NAS como NAS en sí, que lleva doble procesador, ¿vale? Ya hay servidores con doble procesador en otros nichos de mercado, ¿vale? Pero QNAP saca el primer servidor NAS con doble procesador, en este caso dos Intel Xeon E5, una barbaridad, 16 núcleos y hasta un tera de memoria RAM DDR4. O sea, yo cuando oí eso se me pusieron los pelos como escarpia. Un tera de RAM. Dios no, mío. No puedo hablar, José Manuel. O sea, Dios esto mío. Es mucha tela. Tengo bueno, que decirlo aclarar, así. Aclarar a la audiencia que obviamente esto no es para tenerlo al lado de la televisión del salón, ¿no? No. No, porque esto además es para otras cosas. Es un. No he dicho ni siquiera el modelo, me he emocionado. Es un sí. TDS 16489U, ¿vale? Y bueno, este servidor NAS, aparte de un tera de RAM, lleva todo lo que es las conexiones a los discos duros son SAS de 12 gigabits, con controladoras físicas, algo también nuevo en la marca, digamos, controladoras por hardware, y uh-huh. que son capaces, pues bueno, de controlar 16 discos duros normales, dos discos duros con conexión M2 para caché, y además cuatro discos duros SSD extras de 2,5 pulgadas que también pues, se pueden utilizar para generar un volumen de alta velocidad o para caché SSD. Bueno, una bestia en resumen que se va a poder utilizar incluso incluye un nuevo sistema de alta disponibilidad que no sé si lo hemos explicado en algún momento, pero... alta disponibilidad, activo, que si quieres le damos un... ¿Tú qué opinas? Le damos un... Sí, coméntalo brevemente y luego si a la gente le interesa, exacto. pues podríamos extendernos en otro programa. No, pues yo lo explico de forma breve. De hecho, creo que lo tenemos por ahí apuntado. En los temas que tenemos... Sí. La lista de temas creo que lo teníamos por ahí. En esa lista de temas que cada vez es más larga. Sí. Creo que lo teníamos apuntado, pero coméntalo. Lo voy a comentar muy brevemente. La alta disponibilidad hace que si tenemos un servidor NAS, imaginaros que cae uno de los procesadores por cualquier motivo y en ese caso pues cualquier servidor NAS dejaría de funcionar. Pues con el nuevo sistema de alta disponibilidad de activo a activo, QNAP está trabajando con los dos procesadores de forma simultánea y en caso de que caiga ya no un procesador, imaginaos que hay una pista que se cae, que se estropea de la placa base, lo que sea, pues va a seguir funcionando con el otro procesador sin que haya pasado nada. Nadie se entera. Uh-huh. Esto, a diferencia de los otros sistemas de alta disponibilidad, que normalmente pues cuando algo pasa, tiene que pasar un tiempo, si un procesador cae o una de las máquinas cae, pues pasan unos 40, 50, 5 minutos, 2 minutos, entre que se cae uno y se levanta el otro. Pues en este caso no pasaría nada y nadie se enteraría. Claro, pero porque en ese caso que comentas serían máquinas diferentes, ¿no? Exacto. Claro. En este caso tenemos alta disponibilidad dentro de una misma máquina y la ventaja de tener 16 núcleos de Xeon y un tera, hasta un tera de RAM. Además, como comenta el responsable de producto QNAP, el David Sao, uh-huh. Comentaba el tema del Big Data. Sí. Estos dispositivos NAS, estos servidores NAS, porque esto, bueno, en realidad aquí en NAS esto ya raya y tiene mucho de lo que es un servidor al uso que pueda ser un de HP o de cualquier otra marca de PC. Pero lo que comentaba que sí que esto obviamente facilita el tema del Big Data que tanto del que tanto se está oyendo ahora mismo, que para que la gente que no lo sepa, el Big Data es recopilar información en cantidades ingentes y luego hacer análisis de esa información, pues por ejemplo, para vender publicidad a usuarios o para cualquier otro tema. Y grandes empresas como Google o como Facebook, pues puede ser que a este tipo de servidores dual pues les venga como anillo al dedo y sobre todo lo que tú comentabas, pues que estén 24 horas al día funcionando como campeones. Tenemos en la web JM Ramírez Pro, tenemos un artículo que pondremos en las notas del programa donde veréis la nota de prensa y ahí pues tendréis toda la información de todo lo que estamos comentando David y yo. Y por supuesto, bien a David o bien a mí, pues que nos podéis preguntar o incluso si nos escucha gente de empresa, que creo que sí que nos escuchan, si tienen dudas, si quieren alguna solución de este tipo, pues por ejemplo en el caso de este programa, pues David les puede ayudar sin ningún problema con ello. Sí, todo perfecto. Además, un poco en alusión a lo que decías del Big Data, un servidor que, bueno, con 8 unidades de expansión puede almacenar hasta 144 discos, que son 1.152 teras de nada. Madre mía. Es que es espectacular. Es, o sea, algo impresionante. Yo pienso que esto fue un poco la estrella del Cebit. A nivel de hardware, un poco o mucho, fue la estrella de lo que presentaron allí. Porque no sé si lo has visto tú físicamente. No, me imagino que todavía no habrá llegado aquí a España, pero vamos, debe ser algo digno de reseñar, verlo o tocarlo, mejor dicho. Sí, yo no tengo, o sea, tengo muchísimas ganas de que llegue a los almacenes nuestros, bueno, a los almacenes de Cloudea, y poder, bueno, echarle un vistazo, hacerle una buena review y a ver si lo podemos trastear un poquito. Bueno, perfecto. QNAP lanza el gigante y Synology lanza uno muy chiquitín, ¿no? El chiquitillo. El chiquitillo. Aquí hay una gran disparidad de criterio a la hora de publicar o de lanzar hardware. Así que cuéntanos el pequeñito de la gama Synology. Pues nada, Synology nos anuncia pues esta nueva revisión de su servidor NAS de pequeñitas dimensiones, que es un NAS de 4 bahías para discos duros de 2,5 y que, bueno, pues cuenta con un procesador de doble núcleo, un Barber Armada de 1 GHz y sus 512 MB de RAM. Pero, bueno, la mayor característica de este NAS es que es muy pequeñito, unas dimensiones muy reducidas y, bueno, tiene capacidad para 4 discos duros de 2,5 con un total de 4 teras podría tener en total. ¿Vale? 4, 8 creo que son. ¿Sí? Sí. La nota de prensa que lanza Synology son 8 teras. Sí, bueno, es que es cierto, porque nunca cuento con que hay discos duros de 2,5 o de 2 teras. Sí, pues aquí hasta 8 teras. Nunca cuento con ellos. Y nada, pues un servidor NAS que si tenemos problemas de espacio, queremos un almacenamiento de red sencillo y que cumpla con las funciones básicas de servidor NAS, pues es perfecto porque es muy chiquitín, muy, muy, muy silencioso y bueno. Consumo de energía muy reducido. Ínfimo. Según la nota de... Sí, son 17,17 vatios. Ah, pero eso a tope. Mientras está en uso, sí, claro, eso estará a pleno pulmón con los 4 discos colocados. Exacto. Es verdad que la CPU no es muy allá, estamos hablando de una de doble núcleo de 1 GHz y aunque tiene motor descifrado. Sí. Y luego también tiene 512 MB de RAM DDR3, que imagino, bueno, no lo he leído, pero imagino que igual son ampliables. Puede ser, no lo sé. Habría que mirarlo por dentro porque en este caso Synology no da información sobre ello, pero bueno, siempre se puede coger el destornillador. Cuando Synology en algunos modelos sí que dice explícitamente que se puede ampliar la RAM, ¿no? Sí, porque esos son los que están soportados de forma oficial con la ampliación. Oficial, perfecto. Pues muy bien. Bueno, pues eso en respecto a las noticias, novedades hardware y software. Y luego tenemos otras cositas, como que Synology encabeza recientemente la décima encuesta para los premios de calidad a dispositivos de almacenamiento NAS llevada a cabo por TenTarget. Encabeza en la categoría de usuario de nivel intermedio y recibió la puntuación más alta en calidad inicial y características del producto. Bueno, pues esto es un premio que reconoce a Synology como una empresa que da buenos productos a usuarios de un nivel intermedio, como son muchos de los servidores NAS que tienen en su gama, ¿no? Sí, la verdad es que es muy reseñable a la hora de que Synology, pues bueno, se centra mucho, mucho, mucho en esta gama media de usuario, por decirlo de alguna manera, en este usuario intermedio, y que bueno, realmente está consiguiendo una cuota de mercado bastante buena con estos modelos para lo que se suele decir, para prosumidores. Además, se está introduciendo en muchos hogares. Mucha gente de las que nos sigue tiene Synology. Y por los comentarios que recibimos, pues están encantados. Y esto pues hace que ese nivel de satisfacción del usuario pues lleve o desemboque en este tipo de premios. Que bueno, que yo, si fuera responsable de Synology, pues estaría tope de orgulloso, porque además os pondremos el enlace en las notas del episodio, que compiten con muchas empresas y con mucha gente muy, muy buena. Muy buena en este tipo de productos tecnológicos. Sí, además, como bien dices, compiten con todo tipo de marcas y con todo tipo de servicios. La verdad es que es bueno, una gran noticia. Bueno, lo siguiente que nos vas a contar es un evento que impartiste, mejor en singular, en Madrid. Así que cuéntanos en qué consistió ese evento y háblanos un poquito con detalle. Pues mira, tuvimos la suerte de que nos convocaron en un instituto de Madrid, el Instituto Virgen de la Paloma de Madrid, un instituto de FTP, que, bueno, según me comentaron los profesores, uno de los institutos de FP más importantes de España. Tienen intercambio y tienen, bueno, bastantes alumnos que han salido de allí con puestos muy buenos. Y bueno, estuvimos allí junto al ejército, bueno, a la sección del ejército de español de ciberdefensa, también, que dieron una charla súper interesante. Y nada, estuve hablándoles a los chavales, a los alumnos, sobre el tema de los servidores NAS. Se les estuvo explicando pues cuáles son sus características y, sobre todo, pues para qué se pueden usar, y para que cuando ellos terminen lo que es su ciclo formativo y ya piensen en tener sus salidas laborales y tal, pues que ya conozcan un poquito lo que son los servidores NAS y poder también que no solo conozcan pues estas soluciones empresariales pues de EMC, HP y cosas así. La verdad es que terminaron muy contentos. Nosotros tuvimos el último turno. Dimos la charla en último lugar, ya a las 7 de la tarde. Y nada, mantuvimos ahí a los chavales súper atentos. Y la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de ellos porque estuvieron ahí, hicieron un montón de preguntas y la verdad es que fue muy interesante para mí, además, porque era mi primera charla así en directo y me lo pasé genial. Sí, además cuando ves que la gente, lo que le estás contando le llama la atención y empiezan a luego preguntarte, porque un termómetro son el tema de las preguntas, pues eso es una satisfacción personal, como en ese momento docente que eres, de que bueno, pues seas capaz de llamar la atención a esta gente y sobre todo pues que lo que estás contando pues le interesa y sobre todo pues muchas veces aprenden y ven cosas que normalmente los alumnos, cuando son cosas que o materia que no está dentro de lo que yo lo digo, te lo digo por mi experiencia, sí, docente, cuando descuentas cosas, yo las charlas que he organizado en NAS y tal, cosas que se salen de lo que es el temario oficial de los módulos o asignaturas, pero sin embargo están, por así decirlo, son contenidos transversales o contenidos paralelos, pues la verdad es que les llama mucho la atención y luego lo notas cuando empiezan a preguntarte y bueno, y tú te vienes arriba. Sí. Porque normalmente, en vez de decir estoy nervioso, en ese momento te vienes arriba y más cuando eres una persona que controla todo esto y esto pues mola mucho. Sí, además tuvimos la suerte, como ya he comentado, de poder estar junto a unos representantes del ejército español, de la sección de ciberdefensa, y bueno, nos estuvieron comentando hazañas de nuestro ejército que la verdad es que sinceramente desconocía por completo y no sabía, ¿vale? O desconocía o ignoraba por completo que tuviéramos una sección dentro del ejército dedicada 100% a la ciberdefensa, que estuviéramos como español, o sea, como ejército español, interviniendo en cosas a nivel europeo, incluso a nivel mundial. Y bueno, estuvieron comentando unos aspectos sobre lo que es la ciberdefensa y sobre lo que son los ciberataques y todo, o sea, lo que es el hackeo de toda la vida. Sí, sí. Sí, pero que puedan afectar la integridad de nuestro país. Exacto. Que sinceramente se me ponen los pelos de punta. De punta, sí. Pues estaría genial el poder haber contactado con una persona así o incluso en un futuro y mantener una entrevista aquí o una pequeña charla y que nos contase alguien que, o incluso alguno de nuestros oyentes que esté metido en estos temas, que nos hablase de este tema de ciberdefensa, porque la verdad es que yo no tenía tampoco ni idea. Yo la primera vez que lo escucho es cuando tú me lo comentaste, cuando estábamos preparando el episodio, y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Fuiste un suertudo por sí, estar allí. Sí, sí, sí. Además, vuelvo a repetir que tuve la gran suerte de compartir un rato con ellos, con un chaval que, por cierto, iba... Digo un chaval porque tenía apenas veintipocos años, y lo veías hablar sobre tema de hackeo, sobre inyecciones de SQL, sobre tal, y yo me quedaba embobado escuchándole, porque por suerte más o menos entendía casi todos los conceptos, y embobado mirándole y escuchándole, porque no llego a expresar todo lo que aprendí en media horita que pude hablar en directo con ellos de tú a tú. Bueno, pues yo también tuve una charla, en este caso nos pasamos de un extremo a otro. Sí. Yo mi charla de seguridad en la red fue a alumnos de tercero de la ESO en el IES Julia Salaria de Sabiote, en Jaén. El año pasado me invitaron y este año pues también me han invitado. Y básicamente pues era un poco una charla de una hora para que chavales pues se concienciasen de los peligros, de las amenazas, de toda una serie de cosas que le rodean y que están en una época temprana de pues esto yo lo he comentado también en Más que Teclas cuando la di. Y están ahora mismo en una época que todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo se conecta a redes públicas, privadas, y muchas veces no son conscientes de los peligros que conlleva. Y pues en ese momento, pues les basado en una experiencia que tuvimos de una suplantación de identidad, pues bueno, les conté un poquito cositas, y la verdad es que ahí es donde también se ve cómo los peques todas estas cosas les encantan, porque también cuando acabó la charla empezaron a su manera, bueno, a hacerte preguntas y a preguntarte cosas muy ingeniosas que dices, bueno, cómo es posible que no te las esperas, ¿no? Porque son gente que los ves muy niños, pero que son temas que bueno, les gusta, les divierte, se hace una charla amena. Y nada, esa es lo que es mi participación o mi granito de arena en temas de seguridad en la red. Y tú también nos tienes que contar otra cosilla, ¿no? De un curso de QNAP, ¿no? Sí. En este caso has recibido. En este caso hemos recibido en la empresa, o bueno, mis compañeros de servicio técnico y yo, junto con un técnico senior de QNAP, que ha venido, bueno, a darnos un curso intensivo de 5 días, intensivo en 3, y, sí. Y que bueno, hemos conseguido aprender muchísimas cosas, y ahora podemos decir que realmente somos o tenemos la formación necesaria para ser técnicos 100%, y bueno, pues ahora en Cloudea podemos o podremos dar soporte técnico como si fuéramos la propia marca. Y eso es algo que ahora pues nos ayuda muchísimo. Pues yo como poseedor de un NAS de QNAP, pues es una noticia muy buena que haya gente aquí en España, un servicio técnico que vele por nuestros servidores NAS de esta marca, y los trate de forma muy profesional. Bueno, pues ya para terminar, hacer un poco de feedback y comentar un par de temas de dos oyentes que nos preguntaron cosas o que nos aclaran cosas del programa o del episodio anterior. El primero de ellos es Guillermo, que nos cuenta una solución para subir las fotos de forma automática a Google Fotos, que es una... Cuando digo subir las fotos, me refiero de su NAS a... de su servidor NAS a Google Fotos, y os vamos a leer cómo lo hace él. Así que, si te parece, David. Sí, si quieres lo leo. Pégale. Yo. Pues mira, nos comenta nuestro oyente Guillermo que ha encontrado una solución para subir las fotos a Google Fotos, y aunque no es la que él deseaba al 100%, pero bueno, ha conseguido que su Synology cumpla el objetivo. Para ello lo que ha hecho ha sido... que, bueno, os lo leo textualmente, que hay una aplicación de escritorio de Google Fotos, nos pasa la URL, y nos dice que la carpeta de fotos del Synology la tiene compartida dentro de la red de su casa, ¿vale? Y, bueno, la tiene añadida como una unidad de red a su ordenador, e instalando la aplicación lo que hace es que le dice... que sincronice la carpeta de fotos que tiene dentro del ordenador, que realmente es la del NAS. Y por lo tanto, este software sube directamente las fotos del NAS a través de su Mac. Sí, dice además que dice que acaba de empezar, que el problema es que hay que tener el ordenador encendido, obviamente porque el servicio de sincronización de Google está en el propio ordenador. Correcto. Y dice que estima que cuando se suban todas las fotos, la copia de seguridad de las nuevas fotos se hará muy rápido. Espero que os sirva también si no la conocéis. Yo esta solución creo que la probé en su día. El problema que veo yo de esto es que no es un servicio de sincronización como tal. Puede valer, pero claro, digamos que no. Si tú haces un cambio en Google Fotos, ese cambio no se va a revertir a tu equipo. Y por el contrario, y por consiguiente, mejor dicho, no se va a reflejar también en el servidor NAS. Pero bueno, a partir de ahí la gente puede ir investigando y bueno, imagino que en un futuro Google pues irá poco a poco abriendo este tema. Sí, sobre todo a ver si se consigue que Google abra del todo la API de Google Fotos y los grandiosos desarrolladores que tenemos en todo el mundo se interesan por este tema y hacen alguna aplicación. Sí, porque además se echan falta en móvil está, la aplicación en móvil está y es muy muy buena. Yo he hablado de ella muchas veces y es buenísima, pero bien es verdad que hace falta, pues, por ejemplo, una aplicación de escritorio para Windows o para Mac, que no sea esta que suba fotos, sino una aplicación que sincronice, que es distinto, ¿no? Que no solo sea en un camino, sino que sea en los dos caminos. Y luego hay otro oyente, R.Bouza, que nos informa de que Plex ya está funcionando en los servidores NAS de Synology con DSM 6.0. Nos comenta palabras textuales, dice: hola, solo quería comentaros que lo del servidor Plex con el DSM 6 lo he solucionado como me decíais, bajándolo de la página oficial de Plex e instalándolo manualmente, ya que en la página oficial hay una pequeña actualización que de momento no salta en el repositorio oficial de Synology. Esto siempre pasa. Siempre que hay una actualización del servidor de sistema operativo del servidor NAS de Synology, hay unos días en que ciertos paquetes de terceros, pues hasta que no se validan, publican y tal, no aparecen en la tienda de paquetes o en el repositorio de paquetes de Synology, pero sí es verdad que te puede ir al repositorio de paquetes de ese tercero, en este caso Plex, descargarlo y funcionando sin problema. Yo lo he instalado y parece ser que, bueno, sigue dando un poco de problemas, bien es verdad, pero tener en cuenta que muchas veces somos unos impacientes, nos impacientamos, queremos tenerlo todo cuanto antes, sí. Y los desarrollos llevan su tiempo y las pruebas llevan su tiempo y bueno, en realidad hay una beta siempre para eso, pero en ocasiones, como en el caso de Plex, pues puede ser que no se utilice esa beta como se deba. Pues sí, además normalmente cuando hay una actualización así grande, en todos, el 100% de los sistemas, siempre hay algo que por algún motivo deja de funcionar. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno, pues si te parece, David, vamos a adentrarnos en el tema del episodio de hoy, en el tema del episodio que además da el título de lo virtual, si es privado, mejor. Y vamos a hablar, si te parece, para que la gente aprenda un poquito más sobre ello, de VPN en un servidor NAS, ¿vale? Muy bien, pues si quieres vamos viendo lo que de forma así genérica, que podemos explicar qué es una VPN para empezar. Venga, dispara. Pues básicamente una VPN o red privada virtual es un protocolo de conexión que nos va a permitir acceder a una localización remota, pues mediante un túnel de comunicación segura. Y gracias a esta conexión vamos a poder estar dentro de una red remota, pero estando en otro sitio. Por lo tanto, si estamos en casa, nuestro ordenador puede pensar que está dentro de la red de la oficina. Sí, para que la gente lo entienda, es como si desde tu oficina tirases un cable Ethernet de forma virtual. Correcto. Tú tienes tu oficina ahí en por ejemplo, en mi caso, en mi lugar de trabajo, en Puerto Llano, y tiro un cable hasta aquí, hasta Linares, de forma virtual, y lo conecto directamente a mi router, de forma que yo puedo acceder desde Puerto Llano a una IP, a una dirección o a un dispositivo de mi red, como si estuviera aquí en casita, ¿no? Sí, además también se puede. Esto fue muy popular aquí en España antes de que llegara Netflix, y mucha gente pues utilizaba el servicio de Netflix de Estados Unidos o de alguna zona de aquí que ya estaba activo en Europa, conectándose a través de una red VPN, en este caso pública, entre comillas, y simulaban que estaban en otro sitio. Claro, porque además las VPNs, como esos servidores de VPN, como ahora veremos, están, digamos, en un rango. Estados Unidos tiene un rango de IPs asociado para la gente que vive allí. Pues entonces, claro, Netflix detectaba ese rango, y si tú intentabas acceder, aunque te abriese una cuenta de Netflix en Estados Unidos, intentabas acceder aquí en España, no te dejaba, y entonces al hacerlo a través de una VPN es como si estableciese desde tu casita un cable, repito, al otro lado del charco, y pudieras conectarte a un PC o a un servidor que no sabes dónde está, y desde ahí navegar. Desde aquí navegabas como si estuvieses en Estados Unidos, por eso podías ver Netflix. Bueno, ahora mismo ya no tiene sentido porque el servicio de Netflix ya está en España, digamos. Pero digamos que esto ha sido un poco lo que últimamente ha popularizado un poco más el tema del VPN aquí en España, ¿no? Sí, yo por ejemplo lo utilizo mucho tanto en el trabajo como a nivel personal. Porque por ejemplo, una de las cosas que lo utilizamos en el trabajo es para conectarnos a cualquier servicio, en vez de tener los puertos abiertos, que eso en una empresa pues es un poco más peligroso, ¿no?, que en un hogar, porque realmente los datos del hogar no le pueden llegar a interesar a tanta gente. Nos conectamos por VPN pues para ver las cámaras de videovigilancia o para conectarnos a los datos del servidor, o incluso para conectarnos a nuestras máquinas virtuales con las que trabajamos a diario. Claro. Y alguien puede pensar, bueno, ¿y si en esa conexión, en ese cable virtual, alguien llega y mira esa conexión o esos datos que estamos enviando, decirles que no se preocupen, ¿no? Porque van cifrados, ¿no? Sí, además hay tres tipos de conexión VPN principales, que ahora más o menos os explicaremos un poquito las ventajas y los inconvenientes de cada uno. Y realmente, pues estos datos, si tú lo eliges así, en general siempre suele ser así, van cifrados con un nivel de cifrado más alto o más bajo. Y bueno, algunos tipos de VPN pues incluso son prácticamente inbloqueables. Sí, sí, la verdad es que esto de la, yo lo tengo, y bueno, y es que si tienes un servidor NAS lo tienes a huevo, como ahora veremos, porque es un servicio que, bueno, hemos hablado de para empresa, pero que incluso la gente particular que nos está escuchando lo pueden hacer de forma muy sencilla y en cuatro patadas. Decías tú que había varios protocolos a la hora de crear, porque bueno, en realidad VPN, vamos también a concretar un poco más, VPN es un sistema cliente-servidor, es decir, tú necesitas instalar un software en tu equipo servidor, en este caso un servidor NAS, uh-huh. Instalarte un software ahí y luego digamos que instalarte, aunque básicamente los equipos clientes, los sistemas operativos como por ejemplo móviles y Android, iOS y ordenadores como Windows y tal, ya lo llevan embebido esa posibilidad de hacer de cliente VPN, con lo cual en la mayoría de los casos no es necesario instalar ese cliente, que también incluso se podría instalar en un servidor NAS. Es decir, el servidor NAS podría actuar como un cliente y a la vez como cliente de otro servidor VPN y a la vez servidor para VPN de otros clientes, ¿no? Sí, esto como un concepto un poquito más extendido pasa un poquito como complex. Tienes que tener una parte que ofrezca el servicio y otra parte que lo demande. Tienes el servidor y el cliente. Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, si quieres, pasamos a comentar los tres tipos de protocolos que hay y más o menos cuáles son sus ventajas e inconvenientes en cada uno. Perfecto. Dispara. Pues mira, hay tres. Vamos a ir de más a menos. Tenemos PPTP. Sí, cuando vamos a aclararle a los oyentes, cuando dices de más a menos, de más seguro. No, ¿de menos seguro a más seguro o de...? Sí, bueno, de más a menos, dependiendo de por dónde lo mires. Vamos a ir de más común a menos común. Ah, vale, perfecto, genial. Para mi entender y para... De más extendido a menos extendido, a más raro su uso. Exacto. Perfecto. Gracias pues, por bien, la dispara. Aportación. No, muchas veces que hablamos, es verdad, nos pasa muy a menudo, ¿no? Hablamos entre nosotros, lo damos todo por hecho, pero a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué? Y entonces, bueno, estas aclaraciones simplemente es para que la gente no pierda el hilo de lo que hablamos. Bueno, pues tenemos tres tipos de conexión principales, que son PPTP, OpenVPN y L2TP/IPsec. Estos tres tipos son los que se suelen utilizar habitualmente. No conozco otro. Y bueno, vamos a hablar primero de PPTP, que lo bueno que tiene PPTP es que es compatible con la mayoría de dispositivos. Está presente en casi cualquier servicio, o sea, en casi cualquier servidor y en casi cualquier tipo de cliente. Está en todos ellos. Es muy fácil de configurar. Y además, PPTP es una conexión VPN muy, muy rápida. Luego, pues, como no todo puede ser bonito, pues tiene desventajas, ¿no? PPTP, al estar tan extendido y ser tan común, pues la seguridad está un poquito comprometida. No vamos a decir que no lo uses, pero es de los tres el más... El que más se puede hackear, por decirlo de alguna forma. Luego, aparte, dentro de que es muy rápido, es un pelín más lento que OpenVPN, que es su siguiente contrincante. Y además, si tenemos un servicio de firewall que sea muy restrictivo, va a poder llegar incluso a bloquearse, porque dependerá de unos puertos y dependerá de algunas cosas. Luego tenemos otro que es OpenVPN. En realidad, esto que estamos comentando son protocolos, es decir, son protocolos de comunicación entre dos computadores, dos PC, un servidor NAS y un móvil, es decir, entre dos, dos elementos conectados a una red que, digamos, tienen implementado estos protocolos, ¿no? Entonces, VPN es una solución que en este caso está basada en software libre. Tiene conectividad de capa segura SSL y ofrece conectividad punto a punto, es decir, una cosita que digamos que ahora mismo está muy de moda con lo que está introduciendo WhatsApp, aunque no tenga mucho que ver directamente con esto, pero el tema de la conectividad punto a punto, es decir, que haya una conexión entre un cliente VPN y un servidor VPN. Y digamos que se cree como una especie de cápsula, que se encapsule esa comunicación y que todo lo que se produzca entre esos extremos pues sea mucho más seguro por este tema de cifrado. Cuéntanos entonces más sobre OpenVPN. Pues OpenVPN, la gran ventaja que tiene es que, como bien has dicho, es de software libre. Entonces es muy configurable. Además, es de las tres que hay, es la más segura. Y lo bueno que tiene es que, siempre, aunque tengamos un firewall muy restrictivo, ¿vale?, va a poder conectarse del cliente al servidor de forma muy, muy sencilla, ¿vale? Lo bueno que tiene OpenVPN, y es el motivo por el que es la más segura, es que genera un certificado único, que es un archivo que tú te tienes que descargar en el cliente, y entonces únicamente la persona que tenga o el dispositivo que tenga ese certificado único creado expresamente por el servidor va a ser capaz de conectar. Este certificado lleva un código codificado en hash de 256 bits, por lo tanto es imposible de descifrar, a no ser que te roben ese archivo. Y bueno, a partir de aquí pocas más cosas os puedo decir como ventajas, porque tiene un nivel de encriptación de AES de 256 bits y, vamos, es súper seguro. Sí. Este código, además, es lo que yo te comentaba, esto es lo que permite establecer esa conexión punto a punto. Exacto. Que fíjate que, ya lo que te digo, que curiosamente algo relación tiene con este tema, y es que WhatsApp ahora mismo está potenciando ese tipo de comunicaciones punto a punto, y ese código, ese ficherito cifrado, te lo mandan como un código QR. Uh-huh. Que tiene que escanear la otra persona, y de esa manera los mensajes que se envíen entre el WhatsApp mío y el de la otra persona pues ya irían cifrados. Entonces, para que la gente lo entienda, más o menos hace el OpenVPN, hace eso, establecer una comunicación entre un NAS y un cliente, que se instale ese ficherito único para esa máquina, ¿no? Sí. Aparte, como no todo va a ser un mundo de rosas en este tema de la informática, pues bueno, OpenVPN, como todo, tiene sus desventajas, y sobre todo es que vamos a necesitar un software de terceros para poder realizar la conexión, ¿vale? Por supuesto, completamente libre. Y que, bueno, cuando hace un tiempo era más difícil, ahora es más fácil, pero bueno, la conexión desde algunos dispositivos móviles es un pelín complicada, pues porque tienes que instalar una aplicación, tienes que instalar este certificado y tal, y es un poquito más complicado. Pero bueno, si lo que quieres es asegurarte 100% la seguridad, OpenVPN es lo que necesitas. O sea, tú el que recomendaría en principio sería este, ¿no? Sí, yo utilizo OpenVPN por encima, uh-huh, de cualquier otro, y en algunos casos, pues fíjate, me voy de un extremo al otro. En servicios, uh-huh, o en situaciones de muy poca, o sea, de una necesidad de seguridad que realmente no sea relevante, utilizo PPTP por su sencillez, claro, y rapidez de configuración. Claro, estupendo. Y bueno, ya solo nos quedaría que nos comentara un poquito el último de los tres protocolos que se utilizan. Que todo esto, a la gente le quede claro, seguimos hablando de VPN, es decir, simplemente esta red privada virtual pues se puede establecer usando tres protocolos, y vamos con el último, que es L2TP/IPsec. Pues sí, este, digamos, es el que menos extendido está, pero a mí me gusta mucho porque aunque recomiende OpenVPN por encima de todo, L2TP barra IPsec queda un poco entre medias de los dos, ¿vale? Uh-huh. Es bastante seguro, es muy fácil de configurar y lo bueno que tiene sobre todo L2TP barra IPsec es que es muy estable. Cuando vamos a trabajar con conexiones en las cuales vamos a imaginaros que estáis en una oficina de hogar y estáis conectados a vuestra oficina de trabajo a través de VPN, pues esta sería la que yo utilizaría porque es muy, muy, muy estable. Además, en empresas en las que se sigue trabajando con BlackBerry, es la que se utiliza más porque es 100% soportada por dispositivos BlackBerry. Algo que parece que dice, BlackBerry, ¿quién usa BlackBerry? Pues que sepáis que hay muchas empresas que siguen utilizando BlackBerry en sus redes de comerciales y todo eso. Sí, cada vez menos, pero bueno. Exacto. Sigue ahí. Sigue ahí, BlackBerry existe. Y son dispositivos que además son críticos, sí. porque todo lo que huele a empresa, la seguridad, privacidad y estabilidad, pues obviamente son, si cabe, todavía más a tener en cuenta, ¿no? Sí, la desventaja que hemos encontrado hasta las versiones más recientes, por ejemplo, de dispositivos móviles y de sistemas operativos, es que hasta hace poco tiempo no estaba soportada casi por móviles, por sistemas operativos móviles, casi ningún sistema operativo lo incluía como algo estándar, ¿vale? Y lo peor que tiene L2TP barra IPsec es que si alguien nos quiere fastidiar, por decirlo de alguna forma, o nos quiere intentar hacer intentos de hackeo o cualquier cosa, van a poder bloquearla de forma muy sencilla, ¿vale? Porque es un protocolo que, aunque sea muy estable y sea muy tal, según parece es un túnel de los más sencillos de bloquear el tráfico. Bueno, pues una vez que ya hemos hablado de qué es una o cómo qué es una VPN o Virtual Private Network, que son las red privada virtual, las siglas de fatídicas, que muchas veces VPN, pero ¿qué es eso? Bueno, es red privada virtual. Pues vamos a ver de forma concreta lo que nos compete aquí en Cultura NAS. De forma concreta, vamos a hablar de las VPN en nuestros servidores NAS, en este caso domésticos, porque la mayoría de la gente que nos escucha tiene un servidor NAS de uso doméstico. Entonces, ¿qué le podríamos decir a la gente que nos está escuchando de las ventajas que nos puede aportar? Porque esto yo creo que es de obligatorio uso para cualquiera que quiera conectarse a su NAS desde fuera y tener una serie de ventajas que nos aportaría. Entonces, ¿qué ventajas les podemos decir que nos aporta este tipo de conexión remota hacia nuestros NAS? Pues yo diría que VPN podríamos considerarlo el servicio que los domina a todos. Sí, sí. Vamos a decirlo además, así, porque sería como el servicio único, el servicio, para dominarlo a todos. El servicio único para dominarlos a todos. Bueno, fuera de bromas, si configuramos una VPN, simplemente con abrir o redireccionar un puerto, vamos a poder conectar, por ejemplo, desde nuestro teléfono móvil por VPN a nuestra casa, y una vez estamos conectados a través de VPN, podemos acceder al 100% de los servicios de nuestra red local, estemos donde estemos. Eso es súper interesante. Entonces, y sin necesidad de abrir puerto adicional. Exacto. Es decir, con un único puerto que tú abras en tu router, ya digamos que tienes acceso a lo que es tu red y puedes conectar, por ejemplo, un servidor Plex que tengas tú en tu red local. Lo puedes ver de forma remota como si estuviera en tu red local. Claro, y además, aparte de que sea o de que facilite un poquito lo que es la conexión externa, pues además asegura lo que es la conexión dentro cuando estás desde el exterior, ya que no vas a tener abierto abierta una puerta a cada uno de tus servicios. Por lo tanto, vas a tener una capa más de protección a tus servicios, que al fin y al cabo, cuando redireccionas un puerto, lo estás abriendo a Internet. Claro, y además es más fácil porque normalmente, bueno, yo hasta ahora lo hacía así, y en algunas ocasiones lo tengo hecho así. Cada vez que quiere utilizar un servicio desde el exterior, pues por ejemplo un servidor web, un servidor de FTP, un servidor de lo que tú quieras, pues cada vez que quiera usarlo o ver ese servicio desde fuera de tu casa, desde fuera de la red local, tenías que ir al router y abrir ese puerto, decir que cuando una conexión entre por el puerto tal de exterior vaya al puerto tal de tu NAS, es decir, era un poco más, es un poco más complicado. Y en este caso es mucho más sencillo, como ahora veremos, porque tenemos varias opciones, ¿no? Para crearlas en los NAS de Synology y QNAP. Son diferentes. En uno viene integrado en lo que es el sistema operativo y en otro viene un poco para instalarlo a través de un paquete, ¿no? Sí, en Synology, lo que es el servicio de VPN, digamos que el servidor de VPN viene, no sé si me equivoco, a veces los mezclo. Yo es que los tengo aquí, los tengo abiertos los dos. Sí, correcto. Entonces, si quieres, para que la gente no se pierda, pues lo podemos ir comentando pasito a pasito. Perfecto, vamos a comentarlo paso a paso. Vale, mira, yo por ejemplo hablo de Synology. Si tú te quieres montar una VPN en Synology, es tan sencillo como ir al centro de paquetes, buscar en la parte superior izquierda la palabra VPN y te va a salir una aplicacioncita que se llama VPN Server. Le das al botoncito instalar y ya se te quedaría instalada, que lo puedes ver en el menú principal. Correcto. Bien, y ahí comentar que en este caso, en el caso de los NAS de Synology, tienes los tres protocolos, el PPTP, el OpenVPN y el L2TP/IPsec, que son los que ha comentado David, los tiene disponibles y en principio vienen deshabilitados. Lo cual tienes que abajo, en la ventanita de VPN Server, tienes en la parte. Esto es complicado explicarlo por voz, pero bueno, es muy sencillito. Tienes un menú que es la parte izquierda y abajo tienes las tres opciones de configuración. Entonces, si tú pinchas, por ejemplo, en PPTP, tiene un check que le das a. Lo seleccionas, lo marcas y entonces tienes que establecer una IP dinámica, que es lo que ellos llaman, porque cuando tú te conectas a ese VPN, ¿no, David? Sí. Lo que hace ese servidor VPN es darte una IP de conexión a esa máquina a través de esa máquina, mediante la cual te vas a poder conectar a través de esa IP a toda tu red local. Corrígeme si me equivoco. Perfecto, vas genial. Bien. Luego tenemos un número máximo de conexiones y un número máximo de conexiones con la misma cuenta, que por defecto en Synology son 5 y son 3. Y ese número máximo de conexiones, si te parece, coméntale a los oyentes en qué consiste. Pues mira, también dependiendo del modelo de servidor NAS, vamos a poder crear más conexiones VPN dependiendo de su potencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servidor NAS de unas características muy bajas, podremos gestionar a dos o tres personas que se conecten a través de VPN. Entonces, con este máximo número de clientes, lo que le vamos a decir al servidor VPN es: solo pueden estar conectados de forma simultánea 2, 3, 5 personas y en caso de servidores NAS de alta gama, pues hasta 150 personas. Yo estoy viendo aquí que en el caso del mío, que es el DS713, te permite hasta 20 conexiones. Correcto. 20 usuarios podrían estar a la vez accediendo por VPN a mi servidor. Luego simplemente configurar la autenticación, es decir, el tema del tema del cifrado, que puede ser dos opciones en el caso de PPTP: ms-chap-v2 y PAP. Te viene por defecto ms-chap-v2, que yo es el que normalmente suelo utilizar. Y luego, pues, el tema del cifrado, que es un tema, pues, que, bueno, tampoco nos vamos a meter en demasiado en tecnicismo. Y simplemente, pues, le daríamos a aplicar. Y entonces nos dice que el puerto, lo que hablábamos, el puerto 1723 tiene que estar abierto en nuestro router. Nos aseguraríamos que el puerto 1723 esté abierto en el router y automáticamente nosotros podríamos acceder a nuestro servidor NAS desde fuera de la red. ¿No es así? Sí, totalmente correcto. Bueno, ¿cómo configurar, si te parece, hacer lo mismo en QNAP? QNAP lo que tiene ya es que el servidor VPN viene ya preinstalado, digámoslo así. Es decir, si nos vamos al panel de control, bajamos abajo y hay una opción que pone servidor VPN. Si pinchamos ahí, en este caso, únicamente podemos configurar los dos primeros. Es decir, podemos utilizar el protocolo PPTP o el protocolo OpenVPN. Lo mismo, simplemente si queremos configurar el PPTP, que es el más sencillo, como comentaba David, simplemente pulsamos sobre el check habilitar el servidor PPTP VPN, le decimos el conjunto de direcciones IP que queremos que nos sirva y lo mismo, el número máximo de clientes, que en este caso para un TVS 471, el número máximo de clientes, fijaos qué curioso, que siendo un NAS de mayor potencia, solo te permite 15 clientes como máximo. Uh-huh. Mientras que el Synology te permite 20. Y luego la autenticación, pues lo mismo. Elegimos el cifrado, que en este caso podemos, como mucho, AES de 128 bits en el TVS. Y se me ha pasado a comentarlo, pero en ambos casos podríamos especificar el DNS manualmente si quisiéramos un servidor de nombre de dominio, que esto sería otro tema para comentar en otro episodio, pero si quisiéramos un servidor de nombre de dominio distinto al que nos puede proporcionar nuestro router de casa a nuestro equipo que se está conectando, pues ahí podríamos especificarlo. Yo normalmente utilizo los de Google, que es el 8888. Y con esto y un bizcocho, pues ya tendríamos configurado tanto en un servidor NAS de QNAP con un servidor NAS de Synology, que son dos clics, es decir, son en dos minutitos, simplemente luego asegurarnos, como os comentaba, que el puerto 1723 esté abierto en nuestro router. Y con eso ya, no sé si tú tienes que comentar algo más, con eso ya tendríamos ahora mismo nuestro servidor VPN preparado para establecer las conexiones remotas, ¿no? Sí, realmente son, así explicado parece mucho, pero realmente son tres clics. Tres y clics. Luego además QNAP en la última versión, es que ya estoy con la beta, entonces me pasa siempre, ya soporta L2TP / IPsec mediante una aplicación del App Center. Ajá, o sea, sigue manteniendo el tema del panel de control, uh-huh, ¿no? Y luego te tienes que descargar una aplicación si lo quieres conectar por IPsec. Exacto, que simplemente lo que hace es como, digamos, un añadido, ¿vale? Y se pone junto a las otras dos en el panel de control. Uh-huh. Y luego la otra parte, por ejemplo, si en mi caso si utilizas iOS, pues una forma muy fácil de poder conectar por VPN, si te parece, si lo comentamos a la audiencia, es nos vamos a la ficha de ajuste, las opciones de ajuste en iOS y en la ficha general buscamos la opción VPN. Pinchamos ahí y hay una opción que nos dice añadir configuración VPN, en el cual pues tenemos que seleccionar el tipo, y en este caso, por ejemplo, si hemos configurado el protocolo PPTP, pues seleccionaríamos PPTP, la descripción, el servidor, que es la dirección, pues por ejemplo, en mi caso, si es jupiterserver.mycunascloud.com, que sería el servidor donde tengo apuntando este servidor VPN. La cuenta, que es el nombre de usuario que tenemos para, porque hay una cosita que tenemos que configurar, no lo hemos comentado, pero hay que configurar los usuarios, porque cada usuario puede tener su login y su password, que se configuran en el caso de QNAP en la pestaña, sin salirnos de la opción servidor VPN, en la pestaña administración del cliente VPN, ahí añadiríamos los usuarios que quisiéramos. Y en Synology pues hay una opción que se llama privilegio y ahí también añadimos los que queremos. Ponemos nuestra cuenta, ponemos nuestra contraseña, establecemos la encriptación, que en este caso, en el caso del iPhone, nos da la posibilidad de que sea automática. Y hay una opción muy interesante en los clientes, tanto en Mac como en Windows como en Android, en el cliente que sea, y es que cuando estamos configurando el VPN, podemos marcar una opción que es enviar todo el tráfico por la red VPN. Es decir, si yo estoy navegando, si marco esa opción, yo estoy navegando por la web, desde mi iPhone, por ejemplo, en este caso, y todo el tráfico web pasaría por ese VPN. Con lo cual, imaginaos que en mi caso, en el centro, tengo un proxy que me está capando, por así decirlo, para que lo entendáis, ciertas URLs, por ejemplo, de descargas de torrent. Si yo, por ejemplo, me conecto, esto es un truco que no sé si contarlo, pero bueno, en realidad es que es así. Sí. Si te conectas a la VPN de tu casa, pues, por ejemplo, puedes saltarte ese proxy y todo el tráfico, toda tu navegación, digamos que va cifrada por ese túnel hacia tu casa y tú estás haciendo las peticiones HTTP, es decir, estás cargando las páginas que están bloqueadas en tu centro, las estás cargando a través del servidor VPN que tienes en tu casa, con lo cual puedes navegar tranquilamente, de forma segura, y esto es así aunque estés en una red pública que tenga ciertas limitaciones, como en este caso, pues, por ejemplo, un servidor proxy. No sé si me he explicado bien o no. Sí, básicamente, por resumirlo un poquito, tú estás con tu conexión, tienes tu túnel a tu casa o a tu servidor VPN, y realmente el escenario en el que estés no importa, porque tu tráfico pasa por tu conexión de tu casa. Sí, es lo que te digo, que es una forma ya no solo de añadir seguridad, sino en muchos casos pues saltar ciertas limitaciones que puedes tener en una red pública. Que, por ejemplo, se me ocurre a mí, si estamos conectados, imagínate, en una wifi de dudosa procedencia. Sí, yo lo hago así. Pues claro, una opción es navegar a través de tu VPN, sabiendo que tu tráfico, por ejemplo, que si tú, por ejemplo, te conectas a tu banco, ya no solo a través de un navegador, si tú estás, si tú en el teléfono has dicho que todo el tráfico vaya por la VPN, pues tú te conectas a tu banco desde la aplicación de tu banco y esos datos, aunque estén en una red pública, van a viajar de forma privada por un túnel VPN que estás estableciendo con tu servidor, que para eso el NAS es fantástico. Y además, el NAS, como tenemos las DNS dinámicas, pues podemos acceder a él de forma fácil y rápida cuando nos pide el cliente VPN que añadamos el nombre del servidor. Podemos utilizar este DNS dinámico, que es gratuito en tanto en los NAS de Synology como de QNAP, ¿no? Sí, para que os hagáis una idea de la seguridad que ofrece la conexión VPN, yo cuando estoy en una red Wi-Fi pública, por ejemplo, en un centro comercial, en un restaurante o en cualquier sitio, directamente no navego o no me conecto a nada que no sea a través de mi propio VPN, porque así sé que nadie me va a poder capturar el tráfico. Claro. Por eso desde aquí recomendamos a todo el mundo, vamos, que es una cosa que es gratuito. Todo el que tenga, normalmente la gente que nos escuche es porque tiene un servidor NAS en casa o tiene pensado comprarse uno, pues recomendamos, ¿no?, a ciegas que utilicen el servicio VPN, ¿no? Sí, sobre todo si quieren aumentar un poquito su privacidad y su control sobre las cosas que hacen y no tener ninguna puerta abierta al exterior, porque, bueno, voy a dar un dato que no a todo el mundo le va a gustar, pero yo, por ejemplo, ahora hace una semana cerré todos los puertos de mi router porque estaba teniendo ataques desde China, Taiwán, países árabes y todo eso a mi IP, y con intentos de conexión por SSH, por intentos de conexión por FTP, intentos de conexión a máquinas virtuales por escritorio remoto, y directamente me llegaban a saturar la conexión con tanto intento. O sea, que imagínate, lo cerré todo. No porque no seamos famosos, estamos libres de que nos puedan atacar, porque pueden atacar a cualquiera. Y aparte, ahora está muy de moda el tema del el ransomware este, que te secuestran el disco duro de tu equipo, te lo cifran y luego te piden un rescate. Exacto. Con lo cual, cuanto más medidas de seguridad y más protección establezcamos en nuestra vida, mejor. Y como decía que la campaña, póntelo, pónselo, ¿no? Exacto. Seguridad al poder. Perfecto. Pues si te parece, yo ya no tengo nada más que contar respecto a lo que es el tema de VPN y la configuración en un NAS y tal. No sé si tú tienes que añadir algo más. Yo creo que a partir de aquí, si los oyentes tienen alguna duda, como bien nos encanta que nos mandéis preguntas, pues una preguntita, ya sea por redes sociales o a través de la cuenta de correo del programa, ponéis en contacto con nosotros con cualquier duda y en el próximo programa resolvemos. Además, ya le hemos dejado tarea. Sí. Ya tienen la tarea de configurar su VPN y nos pueden mandar alguna captura de pantalla de su avance y comentarios de qué es lo que le parece, si conocían este sistema, si lo estaban usando, si es novedoso, si, en fin, todo lo que se le ocurra, estamos abiertos, somos todo oídos. Perfecto. Y hablando de oyentes, pues vamos a pasar, si te parece, porque ya llevamos un ratito hablando, pues vamos a pasar a responder a algunas preguntas de los oyentes. Muy bien, vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, este oyente que se llama Korg. Venga, pues Korg dice: buenas noches, acabo de terminar de escuchar vuestro último podcast de Cultura NAS. Enhorabuena, como siempre. Es una pasada lo que se aprende aquí. Pues muchas gracias. Ya sé que te pedí en otro correo un tutorial sobre cifrado de carpeta. En esta ocasión me gustaría saber si es recomendable, por seguridad, cambiar la cuenta de inicio de sesión para que no se llame admin. Si quieres, me responde en el siguiente podcast de Cultura NAS. Muchas gracias a los dos. Pues, ¿qué le comentamos? Pues tenemos un pequeño problema. Sí, que además me trajo a mí de cabeza porque no te lo comenté, te lo llegué a comentar a ti, creo. Sí, sí, sí. Y al final reculé y me quedé con admin, cuéntanos. Pues QNAP trabaja con los usuarios, digamos, de forma un poquito nativa, de la forma nativa que trabaja Linux, y el usuario admin es el todopoderoso y no se puede cambiar. No se puede cambiar el nombre, y además el usuario admin en algunas tareas es totalmente necesario utilizarlo, porque aunque tengas otro usuario con permiso de administración, no es lo mismo. No... Sí, además yo lo sufrí en mis carnes, sí. Por eso se lo digo a este hombre, que yo intenté usar un usuario distinto, pero con permiso de administración, y hay ciertas cosas que o las haces con admin o no hay tu tía. Sin embargo, luego en Synology es diferente. En Synology sí que puedes cambiar al usuario admin, porque por debajo tienes un root, pero lo que es el usuario admin del NAS sí que se le puede cambiar el login y poner el que tú quieras. Así que, ¿qué le recomendamos a este hombre? Pues en este caso yo lo que haría sería seguir teniendo el usuario admin, ponerle una contraseña que sea muy, muy, muy, muy robusta, ¿vale? Estamos hablando de mayúsculas, minúsculas y alfanumérica, y si puede ser con algún símbolo, y crear una nueva cuenta que sea, digamos, tu cuenta de uso habitual, y dejar admin simplemente para hacer tareas administrativas, que es para lo que está hecho. Y encima, si le activa la verificación en dos pasos, pues mucho mejor. Maravilloso. Que si no sabe lo que es o no sabe cómo hacerlo, pues que se ponga en contacto con nosotros y se lo contamos. Y eso, pues ya sí es verdad que le añade toda la seguridad del mundo mundial, ¿no? Sí, sobre todo al tema del login, la verificación en dos pasos, claro. es una maravilla. Yo la utilizo. Es maravilloso. Sí, yo casi en todo lo que puedo, en todos los servicios que pueda, y incluido en el servidor NAP, la utilizo. Correcto. Bueno, pues vamos con otro oyente que es Ringcar, Ringcar, que dice: estoy dudando entre comprar un NAS Synology DS216 Plus o un DS216 Play. En principio me decanto por el DS216 Plus, pero me gustaría que me confirmaseis si se puede instalar Plex y el plugin de Peli a la carta en el DS216 Plus, dado que principalmente le daría uso doméstico y me interesa mucho poder usar Plex en él. Enhorabuena por vuestro podcast Cultura NAS y gracias de antemano. ¿Qué le decimos? Pues si, como siempre suelo decir, o es una cuña que me gusta meter antes, si se lo puede permitir, sin dudarlo, que se compre un 216 Plus. Es un poquito más caro, pero es mucho mejor hardware. Y además no le va a venir nada mal a futuro que pueda transcodificar en 4K. Sí, además, para el tema de Play, lo que comentábamos antes, al principio, que ya se han puesto un poco las pilas y en principio ya funciona para DSM6, aunque lo tengas que hacer en principio manual, pero ya funciona. Sí, yo simplemente aquí le tendría que comentar que tendría que hacer un pequeño truco, ¿vale? Con el tema del Pelis a la carta, porque con las últimas versiones de Plex no es 100% compatible, y como los servidores NAS estos están totalmente actualizados a la última versión de Plex, pues para disfrutar del plugin de Pelis a la carta tiene dos opciones: o instalar una versión antigua de Plex, que no sé si será 100% posible en estos modelos, o esperar a que el desarrollador termine de la implementación en las últimas versiones de Plex. Pero bueno, ahí ya se tendría que ir a informar un poquito a lo que es la información del plugin y ya revisarlo un poquito con el desarrollador. Bueno, pues nada, ya nos contará, a ver qué tal. Sí. Bien, seguimos con Guillermo Mañas de nuevo. Este hombre sigue peleándose con el tema de las fotos y nos vuelve a decir: siguiendo con el tema de fotos, aunque considerándolas como fichero y por extensión a todos los ficheros, muchas veces los ficheros se duplican en el disco duro, cargan las fotos dos veces, etcétera. Dice que informándome por internet encontré una posibilidad que el Synology hace un informe con aquellos ficheros que se encuentran duplicados. Considero aquellos que se llaman igual y pesan lo mismo. Pero lo que no he conseguido es crear una orden para que Synology elimine los duplicados, solo el listado de los mismos. ¿Sabría si es posible? Pues yo creo que no se puede, ¿no? Pues no. Synology, ten en cuenta que en ningún momento va a querer hacer esto, ¿vale? Porque la comparación de archivos y de fotos y todo eso realmente es algo bastante complicado, porque puede ser incluso que dos fotos diferentes se llamen igual, estén creadas en la misma fecha y a nivel, claro, de bytes sean muy parecidas, ¿vale? Entonces, yo he utilizado muchos softwares, como bien he sido fotógrafo profesional durante muchos años, y he utilizado muchos softwares en plan DapScout y bueno, algunas cosas para ordenador y al final nunca funcionan bien. Yo no haría este proceso ni me inventaría ningún script que hiciese algo así de duplicados y tal, porque es bastante peligroso, ¿vale? Es que claro, automatizar estas tareas es complicado, porque yo también muchas veces he usado, incluso en ordenador, he usado programitas que te buscan los duplicados, pero ojo al borrarlos a ciegas, es una cosa que no es para nada recomendable. Por supuesto, preguntamos a la audiencia, es decir, estamos abiertos a si alguno de los que nos escucha utiliza algún sistema para que esto que pide Guillermo lo pueda llevar a cabo, pues que nos comente sin problema, pero sobre todo que Guillermo y todos los que nos escuchan, mucho cuidado con el tema de los duplicados. Es muy importante no borrar nunca nada a ciegas, porque te puedes llevar sorpresas muy, muy malas. Bueno, pues seguimos y ahora tenemos a Cristalero Geek, que nos dice, pregunta para el podcast, ¿cómo puedo automatizar una copia incremental de mi fototeca de iCloud a mi NAS? Tengo QNAP y Synology. Esta, si te parece... Sí, esta te la dejo a ti, que yo... Ya que soy maquero, vamos a lidiarla. Yo estoy peleado. Decirle que si tiene un Mac, la fototeca de iCloud es un fichero y la puede colocar en una carpeta, la que sea, y esa carpeta sincronizarla con el servidor NAS, pues si utiliza el QNAP o Synology, pues con su correspondiente utilidad de sincronización. Entonces, hasta ahí ningún problema. En ese caso, pues ya tendría todo sincronizado, ya que el Mac a su vez se va a sincronizar con iCloud. No es muy recomendable si tiene una red local que no sea gigabit, puesto que la sincronización es muy lenta, y sobre todo si tenemos bibliotecas de fotos muy grandes que pesan mucho, porque para que la gente lo entienda, la biblioteca de iCloud, como digo, es un fichero, un único fichero oscuro en el cual Apple por debajo organiza tus fotos y tal, y ese fichero pues puedes sincronizarlo con tu nube de Apple. Y luego, como digo, digamos que no podrías ver la foto directamente en el NAS, pero sí que el NAS lo utilizarías como copia de seguridad de esa biblioteca de iCloud, de forma pues fácil, rápida y sencilla, pero teniendo en cuenta siempre, bueno, de todas maneras, es una cosa que David y yo recomendamos siempre, que un NAS sin red gigabit, malo, muy malo. Bueno, y tenemos la penúltima de la noche, que dice anónimo, esta persona no sabemos quién es, pero bueno. Buena, espero que nos escuche. Buenas, tengo un Synology DS716 Plus con una unidad de expansión de X213, muy buen equipo tiene este hombre, muy novedoso, en donde tengo un disco duro de 3 teras con un volumen creado sin RAID. Me gustaría saber cómo puedo añadir este disco duro a otro NAS de Synology y que me reconozca sin tener que formatearlo para poder utilizar la información que hay dentro de él en el nuevo NAS. Gracias. Pues cuéntale. Bueno, vamos a ver. Si he entendido bien, vale, tienes un disco duro configurado como un volumen simple y además lo tienes en una unidad de expansión. Vale. El servidor NAS, cuando tú creas un volumen, aunque sea sencillo, sea no tenga RAID ni nada, crea un registro y tiene ese volumen como perteneciente al almacenamiento del NAS. ¿Qué pasa? Que si tú sacas ese disco duro, te va a estar dando error ya para siempre de que falta ese disco duro. ¿Cuál es el problema? Que si no eliminas el volumen, no puedes sacar el disco. Pero si eliminas el volumen, te quedas sin datos. Entonces, ahí mi única solución, o la solución más segura, ¿vale? Porque se podrían hacer otras muchas cosas, es hacer un backup de los datos, eliminar el volumen, pero previamente sacar los datos. Por supuesto, hago hincapié en que tengas una copia del contenido de ese disco. Una vez hecha la copia, eliminas el volumen y te lo llevas a otro NAS y entonces restauras la copia de seguridad. Es la forma más segura de que lo puedes hacer. De todas formas, yo siempre recomendamos a los oyentes que siempre antes de toquetear RAID, volúmenes, lo que sea, un disco duro a día de hoy vale muy poquito dinero. Correcto. Y un backup vale todavía menos. Entonces, antes de tocar nada, porque luego está el madre mía, el que he perdido y el... Y las lamentaciones que a posteriori pues no sirven de nada. Así que nada, ya este anónimo que nos escucha ya nos comentará, porque se ve que es nuevo, por lo que parece, en el mundo. Bueno, nuevo no, sino que tiene de lo ultimísimo, porque el DS-716 se ve que lo tiene ahí y quiere mejorarlo. Bueno, pues ya tenemos la última pregunta. de David Cardeña, que nos dice: buenos días, chicos. Está entrado al podcast a ultimísima hora porque la han mandado hace muy poco, así que... Bueno, dice: buenos días, chicos. Agradeceros a ambos el pedazo de podcast que realizáis. Pues muchas gracias. Dice: tras tres programas habéis logrado que me haya decidido a comprar un Synology DS216 Play que llevaba meses tanteando. El uso es doméstico, punto. Soy autónomo y trabajo desde casa, aunque también lo uso para mi otra pasión, el cine y la serie. Ahora me gustaría dar un paso más y asegurar mi oficina doméstica incorporando un SAI para evitar sustos por subidas de tensión. Tras rastrear en la red me he visto sobrepasado, ya que hay un montón de variables a la hora de elegir un buen SAI, por eso me gustaría pediros asesoramiento. He visto que hay SAIs que el propio Synology puede manejar usando una función que desconocía pero que puede ser un punto. Aparte de esto, necesitaría potencia para soportar un portátil, un monitor, el SAI y el router. Me han recomendado la marca APC, pero dentro de ella hay SAIs con conectores traseros de enchufe o con conector tipo fuente de alimentación. Unos que dan más potencias que otros, etc. Resumiendo todo esto, quedo abierto a vuestras recomendaciones. Gracias de antemano y seguir adelante con el podcast. Un saludo, pues tu tocayo David Aragón te va a recomendar un SAI que él considere. Pues mira, te lo voy a poner muy, muy, muy fácil. CyberPower es la marca, digamos, que es soportada por todos los servidores NAS. Y mi consejo sería que para lo que has comentado que quieres que sea el portátil, un monitor y el router y, por supuesto, el NAS, que te pongas un CyberPower Value 800 ELCD. ¿Por qué voy tan directo y tan claro? Pues porque gracias a mi trabajo, como todos sabéis, son los que hemos... los que tenemos más que probados. Además, tienen por detrás la conexión de enchufe normal y funcionan perfectamente. Es el que tengo yo además en mi casa y aquí tengo conectado router, switch, monitor de 29 pulgadas, ordenador y muchas cosas. Sí. Entonces, y además las veces que se me ha ido la luz ha aguantado bastante tiempo, tiene una potencia de 480 vatios y, o sea, 480 vatios nominales y una capacidad de 800 vatios y la verdad es que está muy bien. Si para tu uso va a ser más que de sobra, podrías subir a uno de 1000 vatios, pero no sería necesario. Pues si quieres le podemos poner las notas del episodio el modelo, ¿no? Sí, el modelo es, el Value 800 ELCD. Le ponemos ahí el modelo y eso. Y que sí, le... pónselo, eso es. Pónselo ahí y luego ya le busco yo el link. Sí. Si quieres a Clude o lo que sea, porque le eche un vistazo, ¿no? Sí, perfecto. Pues con la pregunta de David y la respuesta de David, pues esto es lo que ha dado de sí el episodio de hoy. Así que nada, hasta aquí este cuarto episodio ya del podcast Cultura NAS. Muchas gracias, muchísimas gracias por el interés mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter en mi cuenta personal @jmramirez o en la cuenta personal de David @kaleidostk. Y también, si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer en el formulario de la nueva web jmramirez.pro/contactar o en la cuenta de email de culturanas@jmramirez.pro. Y por último, y si nos importa, nos gustaría que dejarais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que lo que habéis escuchado pues llegue a mucha más gente como vosotros. Si os ha gustado, no os perdáis el siguiente episodio de Cultura NAS porque seguro que os va a gustar mucho más. Hasta entonces, adiós. Adiós.